Música Sin Final presenta. La canción mexicana, voz de México en el mundo. Hoy que lleno de emociones me encuentro con mi jarana. Hoy a rendir homenaje a la canción mexicana. Hoy a rendir homenaje a la canción más galana, la canción más primorosa que la canción mexicana. Melancolía, ay tierra mía. coloradas, tan llenitas de alegría, sus serenatas, tan propicias al amor. Así es mi tierra, flor de la melancolía. Ay, tierra mía, cómo es grato tu calor. Igual que penas de amores, hace tiempo tuve anhelos, alegrías y sinsabores, y al dejarlos algún día me decían así llorando: no te olvides, vida mía, de lo que hoy te estoy cantando. Estrada.

de amor y quieren jalar.